La luna está apareciendo y mis ganas de salir también. Y bebé, yo ando buscando la oportunidad de decirte que por tus ojos me muero. Pero para serte sincero, solo quiero desvestirte. Ya está anocheciendo y ando buscando la solución. Una gatita que sea fina, pero que si yo la toco se convierta en loba, pa' que sea mi loba. Ya está anocheciendo y ando buscando la solución. Una gatita que sea fina, pero que si yo la toco se convierta en loba, loba, loba, loba. Esta noche salí como Jacob Black Black, alejándote de lo que quieren morderte. Tienes 21 y yo que juego blackjack. Casi estoy seguro que es mi día de suerte. Porque fina, elegante, más deportiva. Me encanta cuando me habla, cuando me toca, cuando me mira. Ya saben en la disco que la dueña de la esquina. Me sube la autoestima siempre que la tengo encima. Yeah, yeah, yeah. La noche mi gatita sale sola, sola, sola. Lo prendí también, toma, toma, toma. No es tímida, va toda, toda, toda. Hoy la convierto en loba y por tus ojos me muero. Pero pa' serte sincero, solo quiero desvestirte. Ya está anocheciendo y ando buscando la solución. Una gatita que sea fina, pero que si yo la toco se convierte en loba, pa' que sea mi loba. Ya está anocheciendo y ando buscando la solución. Yo también ando suelto, busco una gata de calle que se escapó de su dueño y que no está en sus planes que alguien la ate. Big one, y vamos a darle de nuevo. De noche mi gatita sale sola, sola, sola. Lo prendí también, toma, toma, toma. No es tímida, va toda, toda, toda. Y esa gata hoy la convierto en loba. Si este big one, no fuimos sin equipaje.